Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Nos encontramos en un nuevo año y cargados de energía, cargados de entusiasmo y de ánimo para reanudar nuestro trabajo. Estamos aquí en una nueva entrega de Testigos del Crimen con la hermosa Guadalupe Gutiérrez. ¿Qué tal, mi queridísimo Roberto Coria? Tenemos a Abel Cobos en la producción, en los controles, y tenemos a Paulina Villavicencio en la asistencia técnica. Muchísimas gracias a ellos por su ayuda y también a ustedes por todas las cartas, por todos los mails, por todos los comentarios que nos han enviado. Por supuesto, acerca de, bueno, de este fin de año, de los programas que han escuchado en estas últimas semanas, que esperamos que hayan sido buena compañía en estas fechas decembrinas, tanto para vacaciones o igual si no tuvieron vacaciones, que al menos los hubieran acompañado en su trabajo o en donde estuviera, ¿no? Les recordemos que tenemos vías de comunicación para este efecto. Primeramente, un correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. O pueden enviarnos un correo electrónico a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y bueno, Roberto, aquí ya con todo el aire de que ya pasaron las festividades, este nuevo año que celebramos con sidra, con uvas, atragantándonos quizá un poco, pero con los 5 kilos de más que tenemos todos. Sí, por favor, ¿qué es esto? Pero muy contentos y muy entusiastas de empezar un nuevo año, deseándoles lo mejor para este, todo lo que ustedes quieran, desean y se propongan, ojalá que se les realice y se les cumpla. Pero también en la víspera de la llegada de los Reyes Magos o de los Santos Reyes, como se dice en muchos otros lugares. ¿Y tú te acuerdas de tus regalos de Reyes? ¿Cuál fue así como el más representativo? Fundamentalmente, muñecos de la Guerra de las Galaxias. ¡Qué raro! Sí, yo conozco a varios. Digo, en esa época no podía pedir libros de criminalística ni nada por el estilo. Me hubieran tachado como un loco. Hubiera sido un poquito raro, quizá. Sí. Y fíjate, Guadalupe, que el día de hoy el programa que tenemos preparado para todos nuestros amigos tiene que ver mucho con los juguetes. Sí, porque aquí el autor de todo este tipo de cuestiones que vamos a hablar, que es David Parker Wright, pues tenía una caja de juguetes, era su cajita de juguetes muy especial en donde él se metía a jugar. Y bueno, jugaba de todo, creo que sobre todo al médico ginecológico. Pues vamos a examinar esto a detenimiento. Nos encontramos en el 22 de marzo de 1999, no ha pasado mucho, no han pasado ni siquiera 10 años, en el pueblo de Verdad o Consecuencias, Nuevo México, Truth or Consequences. ¿Quién le pone ese a un pueblo? Pero bueno, nuestros saludos a nuestros amigos de allá de Truth or Consequences, Nuevo México. Eso es ser originales, definitivamente. Completamente. El departamento de policía local atiende el llamado de una joven que es encontrada desnuda, encadenada y que únicamente vestía o usaba un collar para perro en el cuello, de sí, manera obvia. Sí, porque estaba desnuda. Exactamente. Esta mujer se llamaba Cindy Vigil y reportó que fue secuestrada 3 días antes por un hombre y una mujer y que fue violada, torturada, vejada en numerosas ocasiones antes de que lograra escapar enterrándole un picayelo a la mujer. Es así como inicia una investigación que va a llevar, como en otros casos que hemos platicado aquí, a un hallazgo aterrorizante. Acude la policía a una casa en Elephant Blue Lake, una parte, un barrio de ahí de Truth or Consequences, y descubren que junto a la vivienda hay una caja de tráiler, una especie de remolque metálico, una suerte de contenedor, y que al abrir, al penetrar en él, está repleto de artefactos quirúrgicos, una mesa de exploración ginecológica, hay sierras, bisturíes, navajas, esposas, cadenas, collares, todo tipo de juguetes sexuales, un sistema de circuito cerrado, monitores de televisión y numerosas cintas de video donde la policía encontró a numerosas mujeres torturadas, violadas y asesinadas. En efecto, algo que dejó la sangre helada a todos los que entraron y vieron ese tipo de artefactos que se encontraban ahí, pero sobre todo las cintas, porque además una de las cosas que hacían y que a mí también me pareció terriblemente horroroso es que obligaban o hacían ver a las chicas su propia tortura a través de estos circuitos y estos canales, bueno, los videos se los ponían y hacían que vieran cómo eran lastimadas, torturadas. Es como plantear una doble violación y una doble victimización, lo que nos habla de alguien sumamente sádico y obviamente fuera de cualquier índole empático respecto a la vida humana, respecto al dolor o cualquier otra causa del hombre, ¿no? Todos estos artefactos yo solo los he visto en estas películas Hostel de Eli Roth, que actualmente son tan populares, ¿no? Y en otras muchas películas japonesas y orientales, donde se tortura a las personas para obtener una suerte de placer. Es entonces que son aprehendidos Cynthia Handy, una mujer que tenía una lesión por arma punzante, obviamente una de los captores, y su novio, o su pareja, o su concubino, o su amante, como quieran llamarle, un sujeto de 60 años llamado David Parker Ray. Ellos son identificados por la víctima Vigil como sus secuestradores y torturadores y violadores. Pero a partir de este momento se va a destapar una gran cloaca que significa una red de tortura, de sadismo, de violación y, desafortunadamente, de homicidio. ¿Pero qué te parece, Guadalupe, si platicamos más sobre todo esto y lo hacemos después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y estamos de regreso aquí en Testigos del Crimen hablando acerca de una extraña caja de juguetes que, bueno, tenía armada, puesta y construida David Parker Ray. Y bueno, con todo esto estamos viendo el sadismo, mi estimado Roberto. Yo creo que de los mayores extremos en cuestión de expresión. Y bueno, el sadismo es algo que se habla comúnmente, ¿no? Hasta en broma en las parejas, ¿no? De hazme sufrir y pégame. Ay, eres un sádico. Sí, ¿no? Toda esta parte de qué sádicos, ¿no? Sin embargo, el sadismo como parte de una interacción sexual obviamente tiene un límite y tiene que tener un común acuerdo entre ambas partes. Uno, en segunda, aparte de estar consensuado, tiene que manejarse de, digámoslo en cierta forma, por el placer y goce de cada uno. Uno a veces es sádico, el otro masoquista, a veces se juegan los dos, ¿no? Sin embargo, tiene también que estar al mismo nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que no se vale obligar al otro, o que sea alguien menor, o que sea alguien mayor que la propia persona, es decir, al mismo nivel de concesión, de edad, de, bueno, tú y yo somos pareja y bueno, órale va, dentro de todo esto que se hace un juego sexual, pero con toda la limitante, ¿no? Si hablamos de sadismo como lo maneja David Parker Ray, bueno, este placer a través del dolor infligido a otros lleva a su máximo potencial, porque él además tenía una mesa de ginecólogo aquí. Y lo que hacía era torturar, ya no era un placer también para la otra persona para lograr una excitación sexual. sino obviamente una parte completamente agresiva en donde la sexualidad era completamente agresivizada. Es decir, no hay sexualidad, es pura agresión y el placer a través de esto. Y no tenemos así como una referencia de que esto después se llevara a la cama a su pareja, esta Cindy, y de ahí, bueno, pasaran otro tipo de cosas. Es puro y vil salvajismo y agresión, falla de empatía y es completamente psicopático, ¿no? Y fíjate que tampoco hay muchos antecedentes en torno a David Parker Ray. Sabemos que él nace un 6 de noviembre de 1939 en Belén, Nuevo México, nombre bastante curioso. Y no sabemos mucho de su familia, qué ocurrió en su infancia, cuáles fueron los eventos que de alguna manera fueron modelando esta conducta sádica, violenta, agresiva en su personalidad. Él utilizaba diferentes métodos para contactar a sus víctimas. Algunas eran mujeres que encontraba en las calles, algunas otras eran prostitutas, algunas otras eran chicas que iban en la carretera simplemente, y se valía precisamente de su relación con Cynthia Handy y con su propia hija Glenda para atraerlas y que se sintieran confiadas. Es así como las llevaba hasta su casa, con engaños, posteriormente las sometía, las introducía en contra de su voluntad o inconscientes en la caja de tráiler que llamaba precisamente su caja de juguetes, donde con la ayuda de diferentes cómplices, entre los que se encontraba su joven pupilo Dennis Roy Jans, su novia Cynthia Handy y su hija Glenda Ray, y la sometía a situaciones humillantes de esclavitud, las torturaba física y psicológicamente porque, como dijiste bien, les mostraba videos tanto de ellas siendo torturadas como de otras víctimas previas, como diciéndole, mira, esto le pasó a la anterior que tú y no sobrevivió. Entonces, infligía este tipo de tortura psicológica, creo yo que es igualmente terrible que la física. Las violaba utilizando todo su enorme arsenal de juguetes sexuales o su propio cuerpo y finalmente las asesinaba. Nada más que las enterraba en locaciones desconocidas. A veces esta tortura, vale la pena decirlo, que duraba durante días o hasta que las víctimas resistían físicamente. O bien hasta que se cansaba él de esa víctima, de esa mujer, y decidía matarla y desecharla. Y algo que llama la atención precisamente de todo esto, sí es esta parte sádica, pero al momento que él escogía a la víctima, era como si él estuviera escogiendo cualquier muñeca de plástico en un aparador, en una tienda, y llevárselas a su casa para jugar con ella. Es decir, las cosificaba. No tenía ni siquiera un sentido de humanidad en el camino para plantear que esa persona que se estaba llevando era un ser humano, era una mujer, alguien que sentía dolor, alguien que sentía alegría, tristeza, ¿no? Etcétera. Para él eran simplemente cosas, y al momento que ya las terminaba matando, iba y las desechaba, las tiraba, las enterraba en cualquier X lugar, en un anonimato impresionante, porque no tenía ningún significado. Pero fíjate, aquí sí quiero hacer énfasis en todo esto. Como no tenemos datos, en realidad, acerca de la vida de David Parker Ray, yo me puse a pensar dentro de su propia familia. Bueno, uno, alguien tenía que ser la mamá de esta Glenda, ¿no? Que le llamaban Jessie, pero no hay ningún dato tampoco. O murió, o se fue, o quizá inclusive la mató, como una buena hipótesis, no lo sabemos, ¿no? Pues encuentra a Cindy, y aquí llama la atención cómo en familia hemos platicado en varios capítulos, Roberto, en varios podcasts, acerca de la locura de dos o la locura compartida, el folie à deux, pero no habíamos hablado de locura familiar. Sí. En este caso, de unión o de relación con la hija, en una triangulación con la novia y en este caso la madrastra de la hija de esta Glenda, y en donde invita a un cuarto como si fuera el hijo. El hijo adoptivo. El hijo adoptivo, el hijo que no tuvo. Entonces ya la familia feliz, entre comillas, papá, mamá, hijo e hija, están involucrados en la misma actividad. Mucho se habla de las actividades familiares, que esto une a la familia, exactamente también en juegos, ¿no? Actividades lúdicas, de paseo, en fin. Y parece ser que él lo que hizo ser es la cabeza de esta familia, que obviamente, si aquí era sádico, se traspolaba este sadismo y una parte que quizá tenía muy estricta, muy mandona, muy demandante y muy dominante hacia su propia hija y hacia su pareja. Y en este caso, pues tampoco sabemos de dónde lo sacó. Yo creo que del cereal al tal Dennis, que viene a ayudarlo y a complementar todo este tipo de cuestiones. Entonces tiene una familia sometida que también es un juego sádico por parte de él, completamente dominante, en donde están haciendo lo que él quiere. Son cómplices devotos. En efecto, y él es el jefe de la familia, es la cabeza, el que dirige, y no tiene por qué ver por los demás, es poco empático. Y para muestra basta un botón, por ejemplo, está el registro de una de sus víctimas, Mary Parker, una chica de 22 años, que es apuñalada por Jans, mientras Ray tomaba fotografías feliz de la vida. Él obligaba de alguna manera a su cohorte, a sus familiares, algunos sanguíneos, otros adoptivos, a ser partícipes de esta agresividad en contra de la mujer. Sí, que además habla de esta cosificación de la mujer, un sentimiento de misoginia, ¿no? La degradación, la devaluación, la cosificación, la poca valía que tenía para él la mujer. ¿Qué podemos, en un sentido hipótesis psicológica, desplazarlo hacia esta agresión que sentía hacia la propia madre, ¿no? No sabemos nada de ella, sin embargo, con toda esta representación simbólica, pues obviamente quien estaba torturando también era esta mujer, que si nos ponemos a ver que estaba en una mesa de ginecología, pues también está relacionado ¿con qué? Con el gineceo, con la parte más íntima de la mujer, es su útero, ¿no? Y el útero es en donde se da cabida al bebé cuando se va desarrollando. Parece ser que estaba atentando contra esta parte de vínculo materno y de relación muy primitiva y muy, muy ínfima, ¿no? Pues, ¿qué sucedió con esta familia feliz, con esta familia unida? ¿Qué les parece si lo platicamos después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Atrévete a echar una mirada al acontecer internacional en Más Allá de las Fronteras, el podcast más internacional de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos con el caso de David Parker Ray a Testigos del Crimen y su feliz caja de juguetes, que ya hemos visto que no tiene nada de afortunada. ¿Qué sucede con ellos? Cynthia Handy, la pareja, testifica en su contra y en contra de Glenda y de Jans. Ella revela que Ray asesinó a más o menos 14 mujeres, aunque la cifra se estima mayor a 60. Algo curioso, Guadalupe, es que él o ellos jamás revelaron la locación donde enterraron los cadáveres. Y hay una gran dificultad para establecer en un juicio por homicidio la culpabilidad de una persona si no se cuenta con el cuerpo, con las víctimas, tangiblemente hablando. Es una estrategia por parte de la fiscalía en la cual, habiendo establecido en base a testimonios de testigos, en este caso la familia que presenció físicamente todos estos hechos, se puede establecer la responsabilidad de alguien aún sin la presencia física o material del cadáver que lo incrimine. Cuestión que no deja de ser perturbadora, ¿no? Porque ¿cuántas decenas de personas permanecen enterradas en algún lugar oscuro, en algún paraje desértico de Nuevo México, sin tener, pues, lo que podríamos llamar una digna sepultura? Eso obviamente es algo que produce un gran desconsuelo a los familiares. Yo me quiero imaginar a todas las madres, a todos los esposos, a todas las parejas de estas víctimas, cómo se sienten sin tener un sitio en donde llorar a su familiar. Obviamente es una parte desolada, porque lo que inquieta es no saber, en el caso de estas 60 víctimas, es si aquella hija, esposa, madre, quien fuera, es una de las que está ahí porque no regresó a casa, porque nunca más volvieron a saber de ella. Y lo que inquieta demasiado es la incertidumbre de no saber a dónde ir y tener un punto de referencia. Por eso también son importantes, por ejemplo, los nichos y los cementerios. Dicen, bueno, ahí ya no existe la gente, pero tienes un punto de referencia para llorarle a tu muerto. Claro que sí. Por eso es importante. Ray es sentenciado a 224 años de cárcel por secuestro, abuso sexual y homicidio en varios de los cargos. Obviamente, como decíamos, jamás se va a saber a ciencia cierta cuántas fueron sus víctimas reales. Y él muere el 28 de mayo del año 2002, supuestamente por causas naturales, a los 63 años de edad. El tipo realmente jamás recibió una adecuada justicia por todos sus actos. No, y con todas las atrocidades que sentía, ¿no? Y además parece ser que lo que muestran es un nulo remordimiento, ni siquiera un atisbo de culpa. Digo, lo que hace Cynthia Hendy es culparlo o testificar contra él para ella aminorar su sentencia, pero no se escucha ninguna palabra, arrepentimiento, culpa, dolor o algo. Lo que también llama la atención tanto de Glenda como de esta novia Cynthia es que siendo mujeres, ellas mismas ayudaban como en una forma muy servil llevar a todos este tipo de víctimas o ayudarles a torturarlos, a firmarlos, a alentarlos, a aplaudirles como copartícipes de todo esto sin ponerse un poquito en el lugar de esas mujeres, ellas mismas siendo mujeres. Y esto a veces es escalofriante porque vemos la crueldad que tenemos los seres humanos o que podemos llegar a tener sin medir siquiera el dolor o el sufrimiento humano. Pues ese ha sido el caso de David Parker Ray y de su clan homicida y de su fascinante caja de juguetes que obviamente decíamos no tiene nada de fascinante. Nos despedimos por ahora, Guadalupe, nuevamente reiterándole los mejores deseos de esta producción y del inmenso equipo que hace posible que Testigos del Crimen llegue a ustedes, de un mejor año 2008, de mucha prosperidad, de mucha felicidad, de muchos buenos proyectos. Nos despedimos por ahora, estuvimos en esta mesa Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.